Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies. Tan famoso en pocos días y ahora ya lo ves. Curas ciegos, devuelves la salud. Y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, que el agua se haga vino. Y si lo consigues, abre la verdad. Tendrás tu libertad. En muy poco tiempo tú has causado sensación. Dicen que eres de este año, gran revelación. Si nada es verdad, aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Prueba tu fuerza divina, anda sobre mi piscina. Lo consigues, sabré la verdad. Vamos, no esperes más. Me gusta mi casa. Vamos, no esperes más.